El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Palma Africana. La radio de los sueños. No podemos hablar en el Ecuador de la equidad, justicia y desarrollo social si no respetamos la libertad de expresión, el entorno natural, cultural y los derechos humanos. No podemos hablar en el Ecuador de la equidad, justicia y desarrollo social si maquillamos la corrupción discriminando a la pobreza. No podemos hablar en el Ecuador de la equidad, justicia y desarrollo social si la historia de un pueblo y el origen de su etnia cultural continúan excluidas. No podemos hablar en el Ecuador de la equidad, justicia y desarrollo social si en este país megadiverso, multiétnico y pluricultural quieren arrancar de raíz nuestra memoria colectiva. No podemos hablar en el Ecuador de la equidad, justicia y desarrollo social si quieren quitarme lo único que tengo. No podemos hablar en el Ecuador de la equidad, justicia y desarrollo social si la bandera que se flamea en lo alto de las instituciones públicas todavía no tiene el color de nuestra piel. Unos tienen derecho a decir nuestro arte, nuestra música, nuestra historia, nuestro patrimonio. ¿Y nosotros qué? ¿Será que tenemos los mismos derechos? Lo dijo el poeta de la bomba del Choto. Sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Nunca imaginar que la vida te sorprenda, la realidad nadie la puede negar. Será tu amor que me tiene medio loco, o el calor de tu cuerpo que alborota. Si recordamos aquel tiempo que por igual solíamos soñar en disfrutar y cruzar el mundo juntos hacia un lugar donde exista solo amor. Thank you. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Está muy triste y desconsolado. culpable. Deja que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de los dos. Porque yo soy el culpable, dejaré que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de los dos. Tú eres la culpable, deja que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de los dos. Si yo soy el culpable, dejaré que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de nosotros. Si tú eres la culpable, deja que el agua corra, el tiempo lo dirá cuál es culpable de nosotros. Cuando recuerda mi mente de tu amor, me duele el alma al recordarte a ti. Porque tú fuiste mala y infiel, mala a ti y mala tú serás. Porque tú fuiste mala y infiel, mala a ti y mala tú serás. Para ti, amor.

sentimiento. Ya no quiero, ay, no quiero llorar. Sabor. ¿Cómo? Por eso no creo más en el amor. Mejor estoy solo. tras día, buscando el amor día tras día. Aprendí a regalar amor y amistad, no esperes a que llegue de la Navidad. Ayuda a los demás, es tu oportunidad, que cuando ya te mueras las podrás llevar. Aprendí a regalar amor y amistad, no esperes a que llegue de la Navidad. Ayuda a los demás, es tu oportunidad, que cuando ya te mueras las podrás llevar. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. ¡Sabroso! Si la riqueza está en tu alma, lo material no importa nada. Amar no cuesta, es un regalo. Lámpara que alumbre el universo, hecha por la mano de Dios. linda luna, miren qué linda luna, miren qué linda luna, miren qué linda luna. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Yeah. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro.